Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Les recordamos, tenemos la posibilidad una vez a la semana de revisar las noticias que marcaron las últimas jornadas y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y si ustedes ingresan a Community Audio, ustedes van a poder colocar Galeón Clandestino en el buscador y acceder a nuestras ediciones. Tenemos una contundente parrilla programática y también, por supuesto, musical para la presente jornada. Vamos a estar conversando con Rocío Vargas, quien realizó un estudio de tesis acerca de las memorias transgeneracionales de la dictadura militar chilena, haciendo un poquito de reflexión respecto de cómo se ha traspasado el periodo a nuestros tiempos y cómo esto pasa de generación en generación, no solamente hablando de los temas institucionales o económicos. También vamos a estar conversando acerca de el tema de la crisis dentro del sistema del Sename. Corrupción, casos de prostitución infantil, casos, por ejemplo, de tráfico de drogas, entre otras cosas. Vamos a estar justamente también tratando este mismo tema. También vamos a estar hablando acerca de un paro internacional. Los funcionarios de las aduanas de 6 países de nuestro continente van a estar paralizando y de manera simultánea, esto por reivindicaciones laborales. Y cómo no poder hablar del caso de Rodrigo Melinao Lincán, que ha dado que también sospechar bastante, puesto que han habido versiones contradictorias entre autoridades, entre cercanos a la familia, se han cambiado diferentes ejes de las investigaciones, preocupa al momento de que se encontrara su cuerpo cerca del sector en la provincia de Malleco, cerca del sector de Ercilla, más precisamente en el sector de Chihuahue, y que, bueno, es una víctima más de la violencia del Estado. Vamos a revisar diferentes materias en la presente jornada. Y vamos a estar también con un disco de mucha fuerza, de mucha intensidad. Ahí voy más tranquilo. Este disco es de una banda local de la región de Valparaíso que se llama Cafarenas. Ellos editaron este disco hace bastante poco tiempo y, bueno, ha estado en su circulación independiente, sacando una serie de pistas de canciones que también, ojo, esta banda antes había trabajado con formatos de EP, pero ya un disco propiamente tal, elaborado, no habían tenido la posibilidad de editarlo. Y ahora entonces es que ve la luz este disco que se llama Ahí Voy Más Tranquilo. Los invitamos en los próximos minutos a que nos puedan acompañar, a revisar la actualidad y por supuesto también esta placa. Los invito a escuchar el primer corte musical de Ahí Voy Más Tranquilo de Cafarenas. El tema musical se llama Orgullosas de Ser y Estar. Muy bienvenidos y bienvenidas. Estoy tan aburrido de Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl. 12 años ahí. Felicitaciones. Rocío Vargas es estudiante de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Para poder obtener su egreso dentro de su proceso de titulación, es que elaboró una tesis que se denomina Memorias Transgeneracionales de la Dictadura Militar Chilena, haciendo un análisis en perspectiva de cómo a las siguientes generaciones es que se van traspasando ciertas historias, ciertos valores culturales, ciertos conceptos de la política. Conversamos con ella y los invito a escuchar el diálogo en El Galeón Clandestino. Cuéntame la motivación que tuviste al tener que realizar la investigación. Bueno, al principio, cuando empecé a investigar, tuve como un pequeño conflicto entre estudiar las memorias, pero la mayoría de los estudios de las memorias son relacionados al trauma, a la transmisión del trauma dentro de las familias, como lo he hecho, como terribles de las personas, por ejemplo, los torturados, los ejecutados, se transmiten dentro de la familia. Y en verdad, eso fue como lo que me motivó al principio para estudiar la transmisión. Pero entré como en problemas como con lo del trauma, ¿cachai? Que era como súper terrible, pero igual quería estudiar las memorias. Y ahí fue por ahí fue como fui desarrollando la parte de las memorias, pero no con el trauma, sino con la socialización de los jóvenes. Y me di cuenta que en verdad hay un vínculo súper fuerte entre las memorias y los jóvenes, o sea, nosotros, pues. O sea, ¿qué sucede entre la familia, lo que pasa dentro de la familia, y nosotros, por lo que a mí me ha pasado, en verdad, como dentro de mi propia familia, pues todo lo que me han transmitido a mí y lo que soy ahora? ¿Tu abuelo fue ejecutado? Sí. ¿Y cómo? O sea, sin tener que tampoco meterme en lo emocional, pero imposible tampoco no tomarlo. ¿Y cómo se vive? ¿Y cómo se vive también en el interior de la familia cuando tú dices justamente el tema? Porque tu estudio es respecto de la transmisión. ¿Qué es lo que se transmite? Mira, dentro de mi familia igual es bien grave el asunto, porque de hecho todavía no hay condena para las personas que ejecutaron a mi abuelo, que mi abuelo fue parte de la caravana de la muerte. Entonces, yo siempre viví desde chica, por ejemplo, viajando a Santiago, a tribunales, estando todo el día sola, dando vueltas, viendo a mi ama cómo se la llevaban presa por la tele, a mis tíos, pero nunca ellos, ningún familiar, ni mis propios padres, nunca me instaron a hacer nada, a decir, a tener una opinión, a no. Siempre fui libre de opinar o de querer hacer lo que yo quise. Entonces, nunca fui presionada a nada y siempre vi nomás. Siempre vi y acompañé mucho a mi mamá, mucho, mucho, mucho. No sé, los ataques de pánico, ponte tú. ¿Cómo se llama? Los funerales que se le hicieron después a mi abuelo, o todos los años cuando se le recuerda, se le hacen videos, se le hace memorial y un montón de cosas que en verdad para mí como que ya con el paso del tiempo me da mucha pena, pero son muy relajados porque no tengo la presión de responder o la presión familiar en verdad de cargar con esto que en verdad no cargo, pues como la historia de mi familia. Ahora, cuando hiciste esta investigación respecto un poco de cómo se transmiten las experiencias en las familias, pensando en la dictadura militar, hay un hito que es justamente el 11 de septiembre. Quería preguntarte de qué manera habías abordado el hito del golpe, ese solo hecho, que es como lo fundacional en la investigación, al momento de preguntarle a las personas. ¿Tú les preguntabas por el 11 de septiembre o te dabas de buscar tal vez algo mayor? Mira, de partida yo no puedo, dentro de la investigación no podía preguntar, o sea, no podía decir el golpe, la dictadura, porque hay personas que en verdad no piensan que eso fue el golpe o que fue una dictadura. Entonces yo tenía que preguntar abiertamente, por ejemplo, decir, el periodo del 73 al 90, ¿qué le pareció a usted? Cuénteme. ¿Qué opinión tenís? ¿Qué sabís? ¿Qué no sabís? ¿Te contaron algo en el colegio? Entonces, precisamente el periodo del 11, como antes hablamos, es un periodo como súper vago, como súper ambiguo, como que no es un hito para los jóvenes que yo entrevisté el 11. No es, no es un día especial, no es el día en que bombardearon La Moneda, por ejemplo. Nadie me, ni los de izquierda ni los de derecha, o los que en verdad no se identificaban dentro de una de esas posturas políticas, que era un hito importante, no lo recuerdan, no marca una trascendencia para las cosas posteriores. Entonces yo creo que no marca porque es un tema que causa mucha división, causa mucha mucha memoria en disputa, sobre todo ahora. Entonces hablar de eso es complicado y yo por eso creo que no lo recuerdan. Ahora, siempre se ha hablado respecto como de la desmemoria, de la impunidad, por ejemplo, y que tú también me cuentas tu experiencia personal. También se habla, por ejemplo, respecto de cómo las instituciones y las estructuras que actualmente utilizamos para socializar vienen justamente del periodo de la dictadura. Es decir, ahí fue donde se establece, por ejemplo, los sistemas de representación política, las mismas instituciones respecto, por ejemplo, coloco los gobiernos locales, me refiero a los municipios, respecto antes de lo que era la institución, por ejemplo, de los regidores, o por ejemplo el tema de los gobiernos regionales, a diferencia tal vez de lo que podían ser las otras figuras. Entonces quería preguntarte un poco, ¿está subyacente a eso de las personas que también tú tuviste la posibilidad de entrevistar, de estudiar, el tema de que efectivamente está esa socialización o esa cultura de socialización está institucionalizada desde también un sistema que fue represivo, que efectivamente también, digamos, generó una estructura para concentrar el poder? No, absolutamente no, porque, mira, piensa que los jóvenes ahora, o por lo menos los que yo entrevisté, lo que más recuerdan, por ejemplo, así, contextualizándolo muy burdamente, por ejemplo, los de derecha, ¿qué recuerdan? El sistema económico. Para ellos es súper importante recalcar que durante la dictadura y lo que ha pasado después y cómo ellos se socializan con la dictadura, el recuerdo, es por medio del sistema económico. Los cambios al modelo y que ahora uno se puede comprar todas las cosas y uno tiene acceso a bienes que antes no se tenían. Por ejemplo, ya no hay colas, ya no hay desabastecimiento. Entonces, ese tipo de cosas para los jóvenes de derecha es como súper importante. Al contrario de los jóvenes de izquierda, que son mucho más críticos y se sociabilizaron críticamente respecto a las consecuencias de lo que sucedió en ese periodo. Entonces, es súper importante rescatar también que el periodo en sí trae consecuencias súper grandes en cuanto a la socialización, porque crea barreras en la comunicación, crea barreras en el contacto, en cómo los jóvenes se relacionan, porque ya no se relacionan por medio de que, por ejemplo, hablamos por teléfono de que antes existían otro tipo de organizaciones, los jóvenes se organizaban de otras maneras. Ahora, ¿cómo se organizan? Por ejemplo, yo preguntaba, ¿eres parte de un club deportivo, de un partido político, te gusta alguna figura política? Y habían casos que no le gustaba absolutamente nada, no tenían interés. ¿Y por qué? Porque se quedaban muy resguardados, porque ¿para qué hacerlo? ¿Para qué arriesgarme? Como esa misma lógica del periodo de la dictadura que resguardaba mucho a las familias, mucho a las personas. Entonces, como que los jóvenes se están socializando dentro de, por un lado, ser crítico y no validar a lo que arrastró la dictadura, las consecuencias de la dictadura; por otro lado, en fomentar el éxito económico que para ellos tiene; y una tercera arista sería no creer en nada, no validar ninguna institución, no ser parte de ellas tampoco y no comunicarse ni sociabilizarse dentro de ella y por ella. Y vamos a la música a esta hora. El siguiente tema musical es de Cafarenas y su disco Ahí Voy Más Tranquilo. El tema se llama Ángel Guardián. Se queda dormido en el lugar. después llorando en el baño, la sangre en el baño. Donde vayas siempre estará, donde lo busques lo encontrarás. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias, quien tiene la posibilidad también de replicar diferentes informaciones. Quiero invitarlos ahora entonces a la segunda parte del diálogo con Rocío Vargas. Ustedes tenían la posibilidad de escuchar la conversación a propósito de su tesis, Memorias Transgeneracionales de la Dictadura Militar Chilena, una tesis de sociología buscando también justamente hacer una mirada más en perspectiva respecto de la dictadura militar. Escuchen la segunda parte del diálogo en El Galeón Clandestino. ¿Tú crees que, a ver, como forma de pensar, no como una ideología, como forma de pensar, el pinochetismo sigue ahí latente, vivo en la sociedad actual? No lo digo respecto solamente, por ejemplo, a los temas institucionales, que pueden ser como más objetivos. Lo pienso respecto de cómo actúan las personas, cómo piensan las personas, cómo a veces pueden pensar en resolver problemas o en tomar decisiones. Mira, yo creo que como el pinochetismo, así como, no sé, ¿cómo lo podemos decir? Como una imagen, así. Claro, porque a veces es un poco de imagen, porque estoy personalizando, o sea, estoy colocando una figura, pero lo que pasa es que los adherentes a esa figura es quienes al final te van colocando un poco este tema más ideológico. Creo que son más viejos que jóvenes, porque no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de los jóvenes de derecha siempre hablan de mirar hacia el futuro y no mirar al pasado. Bueno, eso es muy pinochetista también, porque así no se da una carga. Claro, como no miramos el pasado, ¿por qué tenemos que hablar de Pinochet? O sea, ellos dicen eso. Entonces, para ellos no es una figura con quien se alinean, porque claramente los perjudica. Pues si Pinochet no es una figura buena dentro del país, pues. Y ahí entran las memorias en disputa. ¿Quién consolida su memoria, su imagen, o la consolidan los pinochetistas y consolidan a Pinochet, o por ejemplo se consolida Allende como el gran chileno? ¿Cómo, quién fue el perdedor o el ganador dentro de todo esto? Yo creo claramente que dentro de los jóvenes ahora Pinochet no es una figura, no es una figura recalcable, no es una figura con que se reconstruya la memoria del país. Claro, pero la reconstruyen respecto, por ejemplo, de colaboradores. O sea, se reconstruye, por ejemplo, con los Longueira, con los Piñera, con los Matei. No sé, incluso podrían también apuntar a tipos como Novoa, por ejemplo, que es de más vieja guardia. Porque es un tipo de reconstrucción de memoria. Porque no es una cosa fortuita. ¿Cachai? Reconstruir la memoria tomando a Longueira, tomando a Matei, no es fortuito decir yo tomo a este sin hacerme cargo del peso de la historia que tiene detrás, po. Entonces, ¿cómo reconstruyen ese tipo de movimientos políticos, de hacer política? Negando, dejando al olvido un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los años de Patria y Libertad de todos ellos, de las escuelas de RN y de la UDI cuando eran jóvenes. Todo ese tipo de cosas se le olvida porque no quieren hacer las patentes, porque no es una imagen buena para ellos, no es una imagen para los cabros decir, no, vota por mí porque yo apoyo a Pinochet. ¿Y a mí qué me interesa?, los cabros dicen. A ellos no les interesa que Pinochet sea una figura rememorable. Por eso te preguntaba, cuando hablaba de pinochetismo, efectivamente no quería hablar de la figura o de la persona, sino por eso te decía que eran como maneras de pensar, formas de construir o de ejercer el poder. Entonces, por eso quería preguntarte si sin estar, por ejemplo, el nombre, o alejado el nombre, alejada la figura, alejada la imagen, está presente la manera de pensar. ¿Te fijas? No lo pensaba como una ideología, sino como una forma de actuar. Sí, pues claramente, porque, por ejemplo, dentro de los jóvenes que yo entrevisté que eran de derecha, ellos condenaban fehacientemente los hechos de violación a los derechos humanos. Fehacientemente. Pero el lado económico, sí. Entonces eso sí te lleva a una manera de pensar, de decir, claramente la figura de Pinochet o la figura de la derecha en conjunto está muy presente, pero como por la arista, ¿cachai? Como yéndose como por el túnel, ¿cachai? Tratando de recuperar memoria, pero de la manera placiente que ellos quieren. Entonces, claramente la manera de pensar, sobre todo de las personas de derecha, tiene que ver primeramente con la forma económica, con el modelo económico implantado, y no con las figuras como, ¿cómo se pueden decir?, como patriarcales dentro de la derecha. Y por otro lado, los cabros de izquierda son súper críticos de todo, son súper, súper críticos, en verdad, del modelo económico, social, de las figuras de la derecha, y por sobre todo reconstruir las memorias de la dictadura de una manera súper especial, porque no las reconstruyen desde, por ejemplo, el pasado violento, no las reconstruyen como del pasado del rencor, ¿cachai? Sino más que nada tiene que ver con reconstruirla, pero siendo críticos, ¿cachai? Como buscando la arista del por qué ahora nosotros estamos como estamos, fue gracias a ese periodo, pum. Todas las consecuencias malas, la educación mala, estar pagando crédito, que no haya salud, que no tengamos vivienda, tiene que ver con ese pasado pésimo que tuvimos. Y ese pasado pésimo, no sé si lo quieren recordar, pero sí como que lo quieren quieren cambiar el ahora, como para pensar psicológicamente, yo creo, y moralmente, de que están haciendo algo para reivindicar lo que antes sucedió. Ahora, hay un tema, por ejemplo, que también tú me lo contabas como experiencia, el tema de la impunidad, digamos. Para la gente de la izquierda, ¿el tema de la impunidad en cuanto a las causas de derechos humanos es tema o no es tema? No, pues no es tema. No es tema, para la gente de la izquierda. Claro, ¿sabéis por qué? Porque mediáticamente los casos de derechos humanos se han dejado mucho de lado, porque yo preguntaba que si eran parte de organizaciones o si habían figuras, por ejemplo, que eran relevantes, que ellos les llamara la atención, y por ejemplo, ninguno me habló de algún ejecutado político, de un detenido desaparecido, que son estandartes dentro de la izquierda muy fuertes. Hay personajes de la izquierda que se recuerdan todos los años por haber sido ejecutado en la dictadura, ser torturado en dictadura, pero ellos no lo recuerdan porque mediáticamente yo creo que en los últimos años no se ha tomado en consideración. No ha tenido un revuelo importante ni políticamente, ni por parte del Estado, de recuperar ese tipo de cosas y decir, hey, tenemos que seguir con estas causas, tienen que llegar a término, y como el Estado no le da una relevancia importante, a los jóvenes tampoco les interesa saber o conocer o saber en qué van los procesos, porque los procesos siguen abiertos y quizás cuánto tiempo más van a seguir abiertos, pero no es una parte importante, no un tema importante en verdad. Y nos vamos a la música a esta hora. El siguiente tema es de parte del grupo Cafarenas, y como les decía, su disco Ahí Voy Más Tranquilo. El siguiente tema musical se llama No Se Lo Quería Regalar a Nadie. No se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar. Yo se lo iba a entregar a ella, yo se lo quería regalar a ella, yo se lo iba a entregar a ella, yo se lo quería regalar. No se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar a nadie, no se lo quería regalar. Yo se lo iba a entregar a ella, yo se lo quería regalar a ella, yo se lo iba a entregar a ella, ella se lo quería dar. Y ahora que nadie está, ¿dónde van los regalos? tiempo y yo sigo esperando, reencarnando en un viaje por siempre cambiando. Y yo quería ser un humano, pero la primera vez fui un gusano. Cuando fui avanzando en el rumbo, me perdí en poco. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo, desde la región metropolitana. Ha sido bastante delicado el caso del Sename. La Corte Suprema ordenó una investigación para revisar el sistema. ¿Qué se encontró? Violación a menores. ¿Qué se encontró? Redes de prostitución. ¿Qué se encontró? Redes de narcotráfico. En una entidad que se supone que es para la recuperación de las personas. Una de las personas que ha estado cerca del caso es Rodrigo Paz, perito forense, médico psiquiatra, quien ha también denunciado diferentes temas marco y que incluso venían también paralelamente a lo que podían ser las mismas investigaciones que realizara el máximo tribunal en su momento. Conversamos con él y escuchan el diálogo en El Galeón Clandestino. ¿Cómo se motivaban las primeras denuncias acerca del sistema del Sename y estas redes en cuanto a corrupción, abuso de menores? Bueno, uno puede rastrear denuncias del Sename hace años, de años atrás. Ahora, lo interesante que tiene la coyuntura actual es que el propio Poder Judicial generó una comisión investigadora que hace un estudio, un catastro de toda la realidad de los tribunales de familia, de los niños que son enviados a través de tribunales de familia como medida de protección a residencias del Sename. Y esa comisión tuvo la virtud de estar dirigida por una magistrado tremendamente acuciosa, comprometida, clara, que fue visitando uno por uno cada uno de esos hogares y hablando con cada uno de los niños, revisó las fichas, revisó los antecedentes judiciales y logró establecer básicamente que la mayoría de estos niños están ilegalmente recluidos en Sename. Porque la orden que emanó para su internación provisoria, como como una medida de protección mientras se resolvía la causa que llevaba a esa familia a no ser capaz de cuidarlo, se mantenía. El problema es que como no se hizo absolutamente nada, empezaron a pasar los meses, los años, y tenemos niños que llevan 5, 6, 7, 8 años con una orden provisoria. Por lo tanto, en una situación de ilegalidad. Porque la orden del Tribunal de Familia que ordenó tal internación fue hecha hace años atrás, y de hecho los jueces de familia que ordenaron eso ni siquiera saben qué pasó con eso. Quedó el niño ahí invisibilizado en la noche de los tiempos. Y en ese contexto, además, la magistrada se encontró con que había una red de explotación sexual en Arica. Se encontró además con que había niños que estaban diciéndole: me están violando, me están abusando sexualmente. Y cuando se le entrega esa información a quien mandata el estudio, que es el juez Héctor Carreño dice: esto no va a generar alarma pública, no podemos hablar de esto, y queda silenciado. No se hacen las denuncias, no se investiga, la red de explotación sexual sigue funcionando, los niños que estaban siendo abusados sexualmente siguen siendo abusados sexualmente. Llega marzo, se le hace presente esta situación a Rolando Melo y a Angélica Marín, quienes tampoco hacen nada, y recién esto viene a explotar hace un mes atrás, cuando Ciper Chile logra acceder a toda esta información, se hace pública, y entonces ahí aparece Rolando Melo cerrando hogares, se aparece un fiscal nacional que empieza a investigar, casi un año después de ocurrido estos hechos. Entonces aquí hay una situación de una ilegalidad. Hay crímenes, derechamente, crímenes. Ahora, ¿en qué uno podría pensar también en la misma situación de las investigaciones, digamos? Es que ya, efectivamente, a nivel de Corte Suprema, en algún momento no se desconocen todos los hechos. Bueno, si tuviéramos parlamentarios que están dispuestos a llegar a la verdad, el Poder Legislativo es un poder independiente del Poder Judicial, así que ellos tienen las atribuciones para poder establecer responsabilidades. Está la Contraloría General de la República, nosotros hicimos una presentación en la Contraloría General de la República. O sea, las instituciones que algunos dicen funcionan, si funcionaran, podrían hacer su trabajo. Ahora, ¿qué participación usted ha tenido en el mismo sistema y también en la misma investigación? Yo no he tenido ninguna. Yo llego a este caso porque yo trabajé en Sename el año 2007. Alcancé a estar unos 8 meses hasta que me di cuenta que era un nivel de inoperancia, de negligencia total. Y en ese mismo momento hice una denuncia en un canal de televisión, el otro día me dieron el sobre azul, digamos, como era obvio y esperable. Luego me fui a trabajar al Hospital Carlos Mackenna, donde armé una unidad para tratar a niños infractores de ley, que funcionó durante 3 años, logramos hacer un trabajo bien interesante con casi 120 niños, hasta que llega a la unidad del Carlos Mackenna un chico llamado Cristóbal y mal conocido, mal llamado Cizarro. Hacemos presente que este niño había estado 3 años en unos programas truchos que tiene Sename, donde no hacen absolutamente nada y cobran mucho dinero por no hacer nada. Nosotros en menos de 6 meses teníamos al chico medicado, tratado, terapiado, y con el tratamiento que quedó este chico durante 6 meses, durante 3 años nunca más se supo de ningún conflicto con la justicia de él. ¿Y cuándo aparece nuevamente a la luz pública Cristóbal? Cuando un tribunal de familia ordena que sea egresado y se le entrega la custodia a este chico de una madre que nosotros dijimos 3 años atrás que estaba enferma y que mientras no recibiera tratamiento no había ninguna posibilidad de que ella recibiera pudiera hacerse cargo el cuidado de Cristóbal. Y en ese momento pusimos un recurso de amparo a favor de él, porque estaba siendo tratado como delincuente, procesado como si fuera imputable, en circunstancias que él tiene una patología psiquiátrica, y ahí de nuevo nos encontramos con Sename diciendo que en realidad el niño no tenía ninguna enfermedad, lo cual no se entiende cómo entonces le mantuvo durante 3 años tratamiento. Nos encontramos entonces con que el director de Sename miente y dice que en realidad a ellos les impusieron que se lo devolvieran a la mamá, pero que ellos sabían que la mamá no estaba capacitada, pero que el Tribunal de Familia se los impuso, cosa que no es cierta. Todos sabemos que Sename, para poder egresar a un niño, llega a un acuerdo con el juez, y si Sename no está de acuerdo, bueno, podrá apelar. O sea, llegamos al caso de Sename por una historia de años de estar viendo una y otra y otra y otra vez un sistema que desprecia a los niños, que hace y deshace sin la menor consideración por su protección, por su cuidado. Un sistema perverso. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son las redes que están ligadas al Sename? Bueno, hay una red compleja ahí porque por un lado tenemos jueces de familia que no les interesa que se haga bien la pega. Tenemos un magistrado de la Corte Suprema, Héctor Carreño, que tampoco le interesa que los jueces de familia operen más diligentemente. Básicamente lo que le interesa al magistrado Carreño es que los jueces de familia vayan procesando rápidamente los casos, que no se queden con los casos, porque eso él entiende el sistema, entonces a él le interesa que la cosa se mueva, ¿no? Y mostrar estadísticas y números, y como estamos viviendo hoy día en un país donde los números son lo único que importa, entonces mostrar que los jueces de familia, no sé, pues recibieron 1.500 casos en un año y resolvieron, entre comillas, los 1.500, es bastante más mostrable, entre comillas, de la perspectiva de los números, que decir que de los 1.500 casos siguen todavía pegados con los 1.500, porque resulta que en el Ministerio de Salud no hay camas psiquiátricas para los papás, no hay camas de psiquiatría para los niños que tienen patología, porque no hay un Ministerio de Desarrollo Social que se haga cargo de las situaciones de vulnerabilidad de las familias. O sea, porque hay un Estado que no opera. Porque hay un Estado que dejó abandonado a los más pobres de Chile y que, por lo tanto, estos niños están sin posibilidades de ayuda médica, psicológica, de apoyo social, ni nada. Eso es lo que se esconde detrás de la situación de Sename. Un Estado que tiene absolutamente abandonado a las familias y a sus niños más vulnerables. Ahora usted también está denunciado, digamos, por el mismo Sename, porque también ellos mismos fueron a la justicia, presentaron denuncias, querellas. Ellos amenazaron con una querella por injuria y calumnia porque yo dije que Rolando me lo miente. Hasta ahora no me ha llegado ninguna. Tendrá que él demostrar que no miente, pero yo sigo diciendo que él miente. Y me imagino que me irá a llegar alguna querella del juez Carreño que me acusará de que yo considero que él es un corrupto. Bueno, que demuestre el juez Carreño que no es corrupto. Yo digo que es corrupto, muy corrupto. Yo creo que es un perverso. Ahora, hace un tiempo atrás acá en Valparaíso se denunció una red que estaba ligada a la PDI, justamente con un caso de una red de prostitución infantil que protegía a esta red de la PDI. Uno entonces no debería pensar de que efectivamente no debe ser el único servicio que está ligado a este tipo de cosas. Bueno, claro, pero pucha que... ¿Se acuerda del caso? Sí, claro, perfectamente. Pero pucha que es distinto que una red de... que existe una red de explotación sexual infantil donde hay adultos cuya finalidad es perseguir criminales, que esa misma red sustentada por una institución que es para proteger a los niños. Entonces ahí es donde yo digo que la cosa se pone perversa. Perverso quiere decir que se produce una trastocación profunda de el sentido moral de una persona o una institución. Entonces si el juez Carreño me quiere acusar de injurias y calumnias, o Rolando Melo quiere hacerlo, bueno, que demuestren que yo me equivoco y que en realidad lo que ellos hacen no es corrupción, no es perversión. La verdad es que lo veo tan difícil que ellos lo puedan demostrar, porque estoy seguro que ellos son perversos y corruptos. Y nos vamos a la música. El siguiente tema del grupo Cafarenas y su disco, Ahí voy más tranquilo, se denomina Criaturas del Bajo Astral. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Uno de los temas que ha estado marcando la agenda laboral es la convocatoria a un paro continental. 6 países, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia. Esto por parte de los funcionarios de las aduanas de todos estos países. Ellos reclaman de que en general ha habido un detrimento de sus condiciones laborales y también funcionarias, y están programando para el 14 de agosto un paro de advertencia de 2 horas y simultáneo. Conversamos con Marcelo Reyes, quien es presidente de ANFACH, de la Asociación Nacional de Funcionarios de las Aduanas de Chile. Y escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Señor Reyes, primero conocer los términos de la paralización que están convocando los funcionarios de las aduanas de diferentes países. El 26 de julio del presente año en la ciudad de Buenos Aires se realizó una reunión de Frasur, en donde participan los gremios de aduana de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Colombia. Y se acordó, en vista de la situación que está viviendo cada una de los gremios aduaneros de Sudamérica, convocar un paro de advertencia a cada uno de los países por 2 horas entre 14 de agosto y en el caso de Chile de 11 a 13 horas. Esto consiste, en el caso de Chile, en un paro total de actividades. Significa que durante esas horas no se va a atender ninguna carga, ningún pasajero que circule por las fronteras del país, y tampoco se va a hacer atención en nuestra oficina. En el caso de Chile, nosotros reclamamos el incumplimiento de parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de un protocolo de acuerdo de este año, del 18 de junio del 2013, y que a la fecha el Gobierno no lo está cumpliendo. ¿Cuál es el acuerdo que está pendiente con el gobierno, que ustedes dicen que es incumplido, y cuál podría ser el impacto de la paralización en Chile? En el caso de Chile, el gobierno no ha cumplido con el envío al Parlamento de un proyecto de ley que repone 11 meses para todos aquellos funcionarios que desean y están en edad de jubilar, y el pago de una asignación de antigüedad que no fue cancelada como corresponde hace bastante años atrás y que también está dentro del proyecto de ley. Y en segundo lugar, el tema también importante es que el gobierno no ha avanzado en absolutamente nada respecto al proyecto modernizador de aduana, que ese fue parte del compromiso que se suscribió el 18 de junio del presente año. Y ese proyecto de ley tiene necesariamente que pasar por potenciar la labor fiscalizadora del Servicio Nacional de Aduanas. Por lo tanto, de los recursos que se necesitan para poder cumplir lo que la ley nos encomienda. ¿Y cuál podría ser el impacto de esta paralización en el Cono Sur, considerando que son varios países los que estarían paralizando las aduanas? El paro es de 2 horas, solamente el día 14 de agosto. Es un paro de advertencia, como te decía, para todos los gobiernos de estos países, porque todos los países tienen conflictos, y es una señal para los gobiernos, en el sentido de que si en el caso de Chile no se cumplen los acuerdos, o en el caso de Argentina también no se cumplen los acuerdos del gobierno con el gremio aduanero, el resto de los sindicatos lo van a apoyar en cualquier movilización que ellos realicen. ¿Me podría repetir entonces cuáles son los países que estarían entonces adhiriendo a esta paralización que están convocando? Serían Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Colombia. ¿Y cuál podría ser, como le he preguntado un poco, el impacto de este paro de advertencia? O sea, igualmente lo van a realizar porque un paro de advertencia, por lo que usted me decía, de 2 horas. ¿Cuál puede ser el impacto que ustedes calculan aproximadamente de concretar el paro? El impacto en términos de circulación de pasajeros, bueno, este paro va a ser en las fronteras marítimas, terrestres y aéreas. El mayor impacto podría ser, obviamente, en el retiro de las cargas de importación y exportación y en la atención de pasajeros en los aeropuertos. Pero una vez levantado el paro a las 13 horas, nosotros vamos a seguir atendiendo normalmente como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Quería preguntarles si esto es simultáneo. 12 horas de Brasil, claro. Ahí tiene que ver, es simultáneo. Por los cambios de horario, obviamente los indicios son diferentes en cada país. ¿Ustedes han calculado cuál puede ser el impacto monetario de esta paralización? No, eso es una falacia, digamos, que plantean los economistas o la gente de los ministerios de Hacienda. en el sentido que si hay una paralización existente, y la verdad es que los negocios al final, los privados, en términos de importación y exportación, no van a ser igual. Lo más probable es que la carga se demore en este caso despacharse un par de horas, pero el negocio va a ser exactamente el mismo. Se lo pregunto porque muchas veces hay plazos, multas asociadas a los periodos de entrega de carga, por ejemplo. Esos costos así colaterales que tú me planteas no los tenemos dimensionados nosotros desde el punto de vista de ingresos y salida de carga de mercancía. No debería haber ningún tipo de pérdidas ni ingresos para los exportadores o exportadoras. Perfecto, señor Reyes, le agradezco mucho el tiempo. Ya, hasta luego. Chao, gracias. Y nos vamos a la música. El siguiente tema del grupo Cafarenas y su disco Ahí voy más tranquilo se denomina Chac Chac. Escuchando el galeón clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins. Es un tema muy delicado y que demuestra la violencia del Estado estructural. El caso de Rodrigo Melinado Lincán, que fue encontrado muerto en Chichihuahue, y con signos de habérsele disparado con una escopeta. Se apunta a carabineros. Se ha apuntado también al área de desarrollo indígena, puesto que tanto se habla de que él pudo haber sido detenido por carabineros y ajusticiado allí mismo. Y es sabido que carabineros tiene elementos hechizos a mano. Como también se habla de que pudo haber sido por un tema de conflicto de tierras. Es la víctima 16. Igualmente, si es que puede ser por el área de desarrollo indígena o por carabineros, el gobierno es el responsable. El gobierno es el responsable. Como les decía, era la víctima 16. Pero en esta misma zona, en Ercilla, provincia de Malleco, es donde también murieron Alex Lemún y Jaime Mendoza Collío. Antecedente, ambos fueron asesinados por carabineros. Esta persona fue encontrada sin vida. Es distinto tal vez el caso porque no ocurrió en una acción. ¿Habrá que investigarlo? Sí. ¿Se puede confiar en las instituciones? No. Es demasiado entrabado de qué manera se pueda conocer el mismo caso y su verdad. Pero habrá que buscarla, encontrarla y cobrar las responsabilidades que hayan que cobrar. Cerramos la edición de hoy del Galeón Clandestino. El siguiente tema musical del grupo Cafarenas, Sube la Montaña. Hasta luego.